Universo. Universo. Galaxias. Galaxias. Galaxias. Vía Láctea. Vía Láctea. Planetas. Planetas. Mundo. Mundo. Continentes. Continentes. Países. Países. Ciudades. Ciudades. Barrios. Calles. Calles. Personas. Personas. Babilonia. Babilonia. Me llamo Julieta Espinosa. En realidad, mi nombre Julieta, el significado no lo tengo. Sé que me lo pusieron por una película, por una película italiana. Igualmente, no está bien escrito mi nombre, así que es con doble T y me lo escribieron con una sola T, así que suena diferente. Yo en realidad, mi mamá no se acuerda, sabe que fue a ver una película italiana cuando era joven y escuchó el nombre y le encantó. Así que ya había pensado, si tenía una hija, le iba a poner ese nombre. Tienen de llanto, de pena y dolor, son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora, somos la melaza que ama, y en cada beso es conmovedora. Nací en Lima, Perú, el 4 de marzo del 79. Mi familia se compone por mi mamá, Graciela, que tiene 60, y mi papá, Jorge, que debe tener 65 años, pero igual yo no vivo con él, me crié más con mi mamá. Con mi papá lo veía de vez en cuando. Acá a Buenos Aires, estuve viviendo, toda mi vida viví en Lima. Mi familia en realidad es de la parte norte de Perú, la parte que limita más con Ecuador. Y otra parte de mi familia es más de, por parte de mi papá, son de Chincha. Chincha es una provincia donde la mayoría es gente negra. Pero yo siempre me crié en Lima. Y toda mi vida la pasé en Lima hasta que me vine acá a Buenos Aires. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente. ¿Cómo era Lima? Los recuerdos que tengo. Lima es caótica. Es, es muy ruidosa, recuerdo eso, el ruido, porque en las calles están los colectivos tocando bocina, están los ambulantes que están gritando lo que venden. Nuestros colectivos no tenemos la máquina para los boletos, así que está el cobrador, que tú le pagas el pasaje a él y él va gritando el recorrido que hace. Y es bastante ruidoso, pero también tenemos, lo que más me gustaba de Lima es el mar. Es el olorcito salado de sal, no sé, me extraño mucho el olor del mar. Extraño mucho a veces quedarme y mirar el mar, la tranquilidad del mar, o la fuerza, o lo que te genera el mar, la inmensidad, ¿no? Te hace sentir tan vulnerable, pero a la vez tan en contacto con la naturaleza, con el todo. Según elcomercio.pe, existe una proliferación de hidromedusas en las playas de Lima. El roce con la piel produce intensos ardores y dolores por hasta 48 horas. Según la vocera del Instituto del Mar Peruano, IMARPE, la presencia de las hidromedusas fue confirmada en las playas de Ancón, Cantolao del Callao, Chorrillos, Naplo y Asia, luego de que algunos bañistas reportaran problemas en la piel tras ingresar al mar. A diferencia de las malaguas, que también producen irritación, las hidromedusas miden menos de un centímetro y algunas son imperceptibles a la vista. De sufrir la picadura por una hidromedusa, se recomienda colocar hielo en una tela y posicionarlo en la zona afectada a fin de atenuar el dolor. Babilonia. Babilonia. Un viaje a través de las personas. La música, las comidas, las frutas. Extraño, sí, las frutas, recuerdo mucho eso. Mi vida antes de llegar a Buenos Aires. Yo me estaba preparando para ingresar a la universidad. Nosotros tenemos que hacer, antes de un ingreso, un año en una academia donde nos preparan para dar el examen. Si aprobamos, ingresamos a la universidad. Esa era mi meta. Pero después mi mamá tuvo un accidente, pasaron un montón de cosas, así que todo se vino abajo. Y en esa época hubo una crisis muy fuerte, así que bueno, empecé a laburar así cosas que iba consiguiendo, tomando fotos en fiestas, actividad, cumpleaños. Fue una etapa bastante dura y de bastante incertidumbre, pero también, qué sé yo, dejé a mi familia, dejé a mis amigos, dejé varias cosas atrás. Fue difícil, pero bueno, pero en ese momento era necesario. De Buenos Aires conocía muy poco. Conocí una persona que hablaba, que había en su juventud vivido en Buenos Aires y hablaba, era hermoso lo que contaba de Buenos Aires, la vida cultural, las calles. Ella vivió en los años 40 acá en Buenos Aires y me contaba todo sobre eso, esa etapa. Después conocí otras personas que tenían una visión distinta, que decían que era difícil o que había mucha, que te discriminaban por cómo te veías físicamente y esas cosas. Así que fui, el venir acá estaba como un poquito asustada, pero a la vez quería, bueno, comprobarlo por mí misma, ¿no? Uh-huh. los templé. Sí. Hubo un motivo muy importante. Mi mamá había venido antes y estaba viviendo acá en Buenos Aires. Estaba trabajando y se iba a someter a una operación. Yo vine por un tiempo para acompañarla en la operación, en la recuperación y todo eso. El tema que el hospital donde ella estaba entró en huelga y estuvimos así por 3 meses. En esos 3 meses yo no conocía a nadie excepto a mi mamá y bueno, empecé así a trabajar en lo que surgía y siempre, siempre había tenido una curiosidad acerca del teatro. En Lima yo había averiguado, pero era bastante caro y como era una curiosidad, no me animé. Pero estando acá, como no conocía a nadie, dije, bueno, fui a un taller de teatro y en la primera clase me enamoré de todo lo que es la actuación, lo que vi. Y bueno, al final mi mamá se operó, pero yo ya había tomado mi decisión. Me quedaba acá a hacer teatro. El primer día vine en avión. ¿Qué es lo que más? Ah, sí, recuerdo que tomé el subte. Y fue un flash porque nunca había tomado el subte. Y en un momento estoy esperando con mi mamá y levanto la mano como si fuera un colectivo. Y nada, estaba re emocionada. O sea, la gente me llamaba mucho la atención. Los rasgos de las personas, porque en Perú tenemos una influencia en nuestras raíces negra, indígena y española, pero acá habían rasgos distintos, así que estaba fascinada por la gente, su físico, sus rasgos, me parecía wow, muy, muy interesante. Noche de la zafra, luna de cañero. Recuerdo el tema del subte y eso, la gente, estaba fascinada. Será mío, mi valle mochero. ¿Qué vine a buscar? En realidad, cuando vine a Buenos Aires, no tenía mucha idea. Venía por una cosa en concreto, que era estar con mi mamá. Descubrí acá algo algo que estaba dentro mío y que me lo despertó. Este amor por la actuación, por el teatro, por el arte. Es lo que más agradezco a Buenos Aires, que el estar acá me permitió ver todo un mundo que para mí fue un nuevo comienzo. babiloniamigrante@gmail.com. Las diferencias más notables, bueno, al principio me costaba mucho el tema de la conjugación de verbos, ¿no? De tenés, atienes. Y me sonaba bastante agresivo por momentos, porque en Lima, más en esa época, cuando yo era adolescente, la gente es como muy formal para hablar. Y acá te decían, qué sé yo, incluso cariñosamente, boluda, pero a mí me impactaba y me parecía muy agresivo y me generaba un poco de angustia. O las cosas como que me parecían que daban como órdenes. Eso, ese contraste me chocó bastante. Pero después, bueno, me fui acostumbrando y me encanta. Pero al principio sí, con el tema de que en Perú somos más conservadores, fue un cambio fuerte. Y también algo más, sí, el tema de del saludo, porque acá te abrazan, son más intensos en el abrazo, en el beso. Allá no, allá es como todos más distante. Entonces como que me incomodaba un poco tanto contacto físico. Y después, ya, algo más que me costó acostumbrarme. Nosotros, cuando vamos a un lugar nuevo, a una casa, siempre como que mantenemos una distancia, qué sé yo. Entro al living, me quedo en el living. Y cuando vine era, disculpa, ¿te puedo pedir un vaso de agua? Y me decían, anda a servirte. Y para mí era como que yo vaya a tu cocina, abra la heladera, que me era raro y me era incómodo. Porque sentía que estoy invadiendo. Pero bueno, después me acostumbré y es muy cálido. Creo que es una de las cosas más lindas que tiene acá en Buenos Aires. Porque después te hace sentir cómoda, te hace sentir como tu casa. La gente acá es muy cálida. Estamos en Skype. Nuestro usuario, Radio Radio. Hace 14 años que estoy en Buenos Aires. Sí, 14 años. Increíble. Sobre mi situación legal. Al principio, cuando vine acá, estuve un tiempo ilegal y fue una situación bastante dura porque además en esa época hubo una situación un poco agresiva con el tema de los inmigrantes, especialmente de Perú, Bolivia y Paraguay. Y fue bastante duro, creo que sí. Tuve una situación así como difícil. Pero eso fue al principio. Igualmente, como me involucré mucho en el teatro, conocí gente muy abierta, que eran diferentes en general, o sea, tuve mucha suerte. Pero a nivel social, qué sé yo, en la radio la gente llamaba y se quejaban y decían que los inmigrantes eran lo peor y no sé. Entonces para mí era como, por un lado estaba enamorada del arte, del teatro, pero por otro lado escuchar todo eso me afectaba. Me asustaba bastante. Y ya después con el tiempo pude legalizar mi situación y nada, ahora tengo el NI del Mercosur. Estoy trabajando por entrevistas. Fui y me entrevistaban y bueno, hacían selección de personal y bueno, y fui quedando. Una vez ya cuando tenía los papeles todo en orden, fue más fácil poder conseguir un trabajo. Y después también por recomendación. Cuando trabajé en una empresa, cerraron, me recomendaron otro lugar y así. Y así fui consiguiendo trabajos. mi rutina. Lo que pasa es que mis días varían bastante. Ahora estoy muy focalizada en unos proyectos que tengo. Bueno, por lo general a veces a la mañana me reúno con un guionista y estoy laburando en un proyecto. Después estoy por la tarde, cuido unos niños. Y después por la noche, bueno, por la noche salgo al teatro o ensayo alguna obra o ensayo algo, sí. Estoy trabajando en unos proyectos de unos cortometrajes. Estamos armando, contactando a la gente y bueno, para ver de este año poder filmar por lo menos 3 cortos escritos por mí. Babilonia. Hay otras maneras de entender el mundo. Bueno, mi alimentación antes, cuando vivía en Perú, era más, comía mucho, la comida es más condimentada, hay más frituras y eso. Acá mi alimentación cambió. Al principio empecé a comer tartas y milanesas, que me gustaban bastante. También bife y el asado y esas cosas. Y después ya ahora me he vuelto vegetariana. Y como, qué sé yo, milanesas de berenjena, milanesas de calabaza, arroz yamaní. Como que hizo todo un giro completo en mi alimentación. Buenos Aires tiene unos 250 restaurantes peruanos. La mayor cantidad fuera de Lima. La cocina peruana es considerada una de las más exquisitas del mundo, llegando al nivel de la reputación de la cocina francesa. Desde el año 2007, sus sabores son patrimonio inmaterial de la humanidad, según UNESCO. Y entre 2012 y 2015, Perú ganó el premio al mejor destino culinario del mundo que entrega la organización World Travel Award. En la zona del Abasto se concentra la mayor cantidad de restaurantes populares como los Trujillanitos o El Rey. Uno de los platos más populares es el pollo a las brasas. Cosas de Buenos Aires me conectan con mi lugar de origen. Creo que estos últimos años ha habido una llegada de mucha gente de toda Latinoamérica y creo que ahora hay como una presencia más fuerte sobre que me siento más identificada, incluso en la forma de hablar y todo eso, el tema del tú, algunas expresiones en Buenos Aires. Más que identificarme, es que me hicieron redescubrir cosas de mi país. Acá la gente es muy curiosa y me hacían preguntas sobre artistas, sobre la música, que para mí fue un... me abrieron los ojos a todo lo que hay en Perú a nivel cultural. Ejemplo, desde el teatro, acá fue que descubrí a un grupo peruano llamado Yuyoshkani. Acá fue que descubrí a Susana Baca, que es una cantante peruana. Porque la gente acá tiene un conocimiento y es el porteño es muy curioso. Y eso me llevó a investigar un poco más y descubrir cosas que en Perú no son conocidos. capital de Perú. 12 grados, 2 minutos, 6 segundos sur. 77 grados, 1 minuto, 7 segundos oeste. Se subdivide en 43 distritos. Fue fundada el 18 de enero de 1535. Posee una superficie total de 2.672 kilómetros cuadrados, una altitud media de 154 metros sobre el nivel del mar, y su población total es de 7.605.742 habitantes. 3.726.814 personas son hombres y 3.878.928 son mujeres. Su densidad es de 2.854,29 habitantes por kilómetro cuadrado. En la actualidad, se le considera el centro político, cultural, financiero y comercial de Perú, y a nivel internacional es la tercera área metropolitana más poblada de Hispanoamérica, y ha sido definida como una ciudad global de clase beta por su importancia geoestratégica. Babilonia. Una hora. Una vida, una vida. Mi relación con la gente allá en Perú, bueno, las veces que voy a Perú ya me pasa que me siento como un poco como extranjera, veo todo más de afuera. Veo las cosas positivas que tenemos allá y también las cosas negativas. Es como que cuando vives tanto tiempo fuera de tu país, es como que sales de ese círculo y ves las cosas desde una manera más objetiva, lo cual está bueno porque te abre más, ¿no? Mentalmente y todo eso. Hay muchos intereses que han cambiado, hay cosas, qué sé yo, creo que mi mente está más abierta. Y el hecho de vivir en otro país, adaptarme a las costumbres de otros, conocer, bueno, y acá que también dentro de Buenos Aires conozco mucha gente de otros países, me abrió mucho la mente. Entonces como que estoy más abierta, incluso más liberal, tanto en mi forma de ver, desde lo social, desde lo político, desde lo artístico. Hay cosas que siento que ya no comparto en común con mi familia o con mis amistades. Actualmente no estoy en pareja. Estuve así, tuve una relación, pero no funcionó porque estoy más acostumbrada. Soy bastante independiente y prefiero, la verdad, en este momento focalizarme más en los proyectos que tengo. Fueron a llamar un camarada. dos terroristas, un guerrillero, emergentista, un traficante en el Huallaga, se balanceaba sobre una torre derrumbada. ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a la García. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, emerretista, un traficante en el Huallaga, el Búfalo Pista, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía Villanueva se balancea sobre una torre derrumbada. ¿Cómo veían que resistía? Fueron a llamar a Vival. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, emerretista, un traficante en el Huallaga, el Búfalo Pista, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía Villanueva del Campo. Me da tanto asco como Chiri Nosotros con su cara de foto, como cinco policías en la esquina del arco vendiéndole rifas a los más santos. Y total corrupción hay en todos lados, y por cinco lucas me compro un diputado, un juez, un fiscal, un par de abogados, un arquitecto, un subdefecto, un novelista, un par de periodistas, un arzobispo, un cardenal, una virgen que llora y una virgen de verdad, y quizás la Fujimori. Facebook.com/Babilonia Migrante. ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Coma, coma, la bacana, goma, San Felipe, comas. Sube, sube, sube. Hasta el fondo, hasta el fondo. ¡Ya me lo empujes! ¡Avanza, pe mamita, avanza! ¡Avanza! Mira, ahora estoy viviendo en una casa, estoy alquilando una habitación, y es un espacio que la mayoría de los que vivimos en la casa nos gusta el arte, o hacemos algo con el arte, y es un espacio donde también la gente, bueno, hacen yoga, meditación, son vegetarianos, y es un lindo ambiente, hay un lindo grupo de personas. Me compraron la guía y de niño fui un maestro Pokémon. Pero no importa, saber que capturé a los primeros 150 siempre reconforta. Soy quien aporta, sin faltas, sin roches. Los discos Cane Record viajan solos, no hace falta un coche u otro transporte. Ya no hay apuro, antes rogaba apoyo y solo soy yo, me llamo Arturo. ¿Qué es lo que extraño de Perú? Extraño el mar, poder ver el mar. Extraño un poco la niebla, porque el día es muy nublado. A veces me encantaba levantarme temprano y que estuviera todo nublado. Me parecía como, wow, fascinante. Las frutas, la variedad de frutas que tenemos allá. Extraño eso. Y extraño algunos amigos. No me da vergüenza si mi rap no te empila ni te vacila. Y mi germán no se depila la axila. No me da vergüenza si este disco no vende. No me da vergüenza ser delincuente, no me da vergüenza si mi rap no te empila ni te vacila y mi germán no se depila la axila, no me da vergüenza. No extraño el tema, sabes que en nuestra sociedad en Lima hay mucho machismo, o una mentalidad todavía en algunos aspectos que hay mucho, mucho racismo. Entonces todas esas situaciones, el poder alejarme de todo eso está bueno. Ando siempre tranqui, no soy renegón. Fui uno de los que lloró con el final de Armagedón. Bailo reggaetón. como cumbia, salsa y huayno. Y a diferencia de ti, yo sí me siento peruano. Como la papa, como esas estrofas que se mofan con cacha. Más peruano que mandatario que nos estafa. Varia es mi haga, sé que ahora se me pegan flacas. Solo porque hago rap, si soy más feo que helado de caca. Arranca, arranca con tu pose gangsta. Yo sé que mientes, yo la única pasta que conozco es la de dientes. No consumo droga, bueno una vez marihuana. Pero me dio la pálida recibir una llamada de mi hermana. ¿Qué cuánto ganas? ¿Qué cuánto tienes? No me da vergüenza decir que mi viejo me mantiene. Y es que tengo 20, no importa la edad. En realidad para hacer rap tampoco me hace falta tener metal. Bueno, me encanta ir al teatro. Me desconecto a ver espectáculos de baile y todo eso. O también a veces ir a la plaza, tomar mate con amigos o a quedarme ahí meditando. Sí, son los lugares donde me gusto. A veces también me gusta ir al Tigre y estar cerca del río, ver el agua. Se depila la axila, no me da vergüenza. Yeah, gane record, gane record. El Papa Papa Faria con el Jack Tap, Delirious Music, ajá, 2009. Sí, no me da vergüenza, pe. Tal vez, pero me quedo firme. Soy provinciano y que. Ay, muchacho, provincia. ¿De qué te sirve mantener todo el circo? ¿De qué te sirve criar a tus hijos acá? ¿De qué te sirve levantarte a la mañana? ¿De qué te sirve salir a cacerolear? Como veo a la Argentina y su clase política. Hay cosas positivas que veo en Argentina a nivel de lo que es educación y medicina, que sea gratuito y que sea accesible, cosa que no pasa en la mayoría de los demás países, que tanto la medicina como la educación cada vez se hace inaccesible. Tema político, creo que es lo que nos está pasando en toda Latinoamérica. Hay una gran corrupción, la situación se va agravando actualmente. Y estamos en un momento de bastante incertidumbre. Creo que te puedo decir también, como viviendo acá, que hay cosas que las veo un poco más de afuera también, que hay mucho fanatismo político de, no sé, gente de izquierda, gente de derecha, pero hay mucho fanatismo, lo cual no es positivo porque no te permite ver las cosas con claridad. Cuando eres fanático, no eres objetivo y las cosas se empiezan a perder y a deformar. Y cuando no hay objetividad, no puedes ser autocrítico. Y sin autocrítica uno no puede crecer. Entonces yo creo que eso es un problema muy fuerte acá en Argentina. A ver, ¿qué cosas cambiaría de Buenos Aires? La verdad, no sé qué responderte. Creo que Buenos Aires, con las cosas positivas y negativas, hacen que sea ese lugar único y especial que hay. Babilonia. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Sueño es poder generar más proyectos, armar una productora y poder trabajar con gente de toda Latinoamérica en todo lo que es cine y todo lo que es teatro. Ese es mi sueño. Ya he experimentado proyectos donde ha habido gente de toda Latinoamérica y es una gran experiencia y te alimenta mucho como artista. Así que me gustaría poder lograr eso, armar mi productora y tener gente de todas partes de Latinoamérica. Que sigan apostando, que sigan luchando por sus sueños. Acá Buenos Aires es un lugar que si tú miras vas a encontrar magia. Y hay gente con ganas de laburar, con ganas de hacer cosas. Y nada, seguir adelante. Aires tiene, así como hay cosas difíciles, Buenos Aires tiene algo especial y único. Y nada, seguir adelante. soundcloud.com/Babilonia Migrante. Chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick, chick

El tema principal de Babilonia es una composición de Antandra, incluida en su sample pack volumen 1 de World Music. Visita antandra.com. En el viaje de hoy escuchamos música de Susana Baca con Caras Lindas, Ima Sumac y Aklataki, El alma del Perú negro con Azúcar de caña, luego fue el turno de Eleva tu mente, siguió Zulú con Candela, continuamos con Los Destellos haciendo Constelación, Pina y sus estrellas con Los Extraños, Las Torres haciendo Un Terrorista, Federación Nacional de Hip Hop Peruano y Liacta Paria, No Me Da Vergüenza. Noche en pleno invierno, los recuerdos que aparecen al andar. Ernesto Snager, Volviendo. Caminando a prisa con las ansias del que quiere arribar a la quietud. Las sombras del día, el cansancio y tantas ganas de gritar. Acualáctica, Dulces Sueños. La ciudad vacía, atrapada entre los cerros y el mar. Y el desamor. La la la la la la la la la. Yusmila Carpio, Listening to the Bells. Cerramos con Eva y León haciendo Andar, Andar. Y uno va buscando tercamente algo que no sea tan vulgar, algo distinto, algo importante, algo que no despierte y le dan, algo que no recuerde las ganas de andar. De pronto una ilusión. El amor espera con las ansias del que quiere arribar y perdonar. Las sombras del día van cayendo como un sueño sin telón. La ciudad vacía atrapada entre los cerros y el mar. Y esta canción. Ula la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Algo que no despierte y le van, algo que no recuerde las ganas de andar.